Hicieron historia, al igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. ¿Qué habría pintado Artemisia Gentileschi si su camino no se hubiese cruzado con el de Agostino Tassi? O lo que es casi lo mismo. ¿Cómo se habrían interpretado sus cuadros de mujeres poderosas si esas actas del juicio por violación no hubiesen llegado hasta nuestros días? Es evidente que parte de la fascinación que provoca esta artista nace de la historia en la que llega envuelta. Pero la crítica actual coincide en que no es necesaria. Sus cuadros se sostienen por sí solos. Lo sabían ya en su tiempo, cuando se la definía como un prodigio de la pintura, más fácil de envidiar que de imitar. Pero después su existencia y cualidades artísticas fueron sepultadas durante siglos, con muchos detractores diciendo que su fama se debía precisamente a aquella historia de violencia. De la vida de Artemisia se conocen solo los grandes titulares: que era italiana, que había nacido en el 1600, que era hija de un pintor que se dio cuenta de que tenía talento y le permitió tomar clases de pintura en su atelier. No obstante, de nada se sabe tanto como de aquella violación producida por un discípulo de su padre. Se conservan completas las actas del juicio en las que Artemisia se enfrentó a su agresor, cuyo crimen, en aquella época, no era tanto la agresión sexual como no haberse casado con ella después del hecho. Están su declaración, su descripción del ataque, la defensa de él, y cómo Artemisia no cambió su acusación ni aún bajo la tortura de una justicia patriarcal. Al final ganó ella el juicio. O más bien, digamos, su padre, que fue quien denunció. Pero Tassi, que estaba muy bien relacionado, logró reducir su condena casi a la nada. Ella, en cambio, quedó tras el mediático juicio con su reputación dañada, una de las razones por las que se mudó a Florencia. Unos años después, pintó uno de sus cuadros más famosos, Judith decapitando a Holofernes, en el que una Judith fuerte y decidida doblega y corta la cabeza al general asirio con la ayuda de su criada. ¿De dónde salían esas figuras tan poco femeninas? Mujeres que no eran débiles, ni tímidas, ni gráciles, ni coquetas. La crítica artística de aquellos años, cuando se ocupaba de ella y no la pasaban simplemente de largo, lo tuvo siempre claro. Era su venganza, hecha pintura y pincel. Los ojos viejos no quieren ver.